Bueno, no me he hecho esa pregunta, pero serían días muy hartos porque aquí siempre hay actividad, algo para hacer, algo que atender, algo que defender, algo que construir, y en ese orden de ideas, pues yo creo que nos acostumbramos a este tipo de dinámica. Y una vida sin este tipo de acción y movilización permanente, pues perdería como la esencia de todo lo que es lo que uno lleva por dentro. O sea, hay que advertir que somos, el carácter nuestro es fuerte, el carácter del pueblo Nasa es de guerreros con la palabra, guerreros con los hechos, obviamente sin armas. Y en ese término, pues somos de un carácter muy fuerte y nos diferenciamos con los otros pueblos o las otras etnias en esa parte. Entonces, como somos de un carácter fuerte, necesitamos actividades diarias para estar como en equilibrio frente a la labor que uno ejerce.